Porque presiento tu olvido, arcoíris sin colores, mi primavera sin flores. Ahora no cuentas contigo, tan solo perdiste un verso y te di la vida. Explícame cómo entiendo por qué me olvidas, tan solo pediste un verso y te di la vida. Explícame cómo entiendo por qué me olvidas. Yo tenía mi mundo raro de soñador, no estabas tú, vivía feliz. Y en algún lugar del tiempo yo te encontré y una canción te habló de mí. Aunque ya no era el momento, me enamoré, te convencí. Pero en lo mejor me dejas, voy buscando el rincón del olvido como me pediste. No entiendo, voy buscando el rincón del olvido como me pediste. No puedo, no se vale que quieras volver donde ya no había nido. No entiendo, tan solo pedí tu verso y te di la vida. Explícame cómo entiendo por qué me olvidas. Explícame que no entiendo por qué me olvidas. Si solo pediste un verso y te di la vida, mi vida, mi vida. Oye, Betty Narváez y los apreciados Luis Alfonso Celedón y Vladimir Bula, con todo el derecho. Con Padrito, Ligardo Álvarez, mi amigo de siempre. Guardaba su cariño, otra historia de tu vida, que no quisiste vivirla. Tú solo sabes de olvido, y aunque no quieras volver, seguiré cantando, viviendo mi sueño triste de enamorado. Y aunque no quieras volver, seguiré cantando, viviendo mi sueño triste de enamorado. Vivirás tu mundo extraño, tal vez mejor no estaré yo. Serás feliz hasta que te cuente el viento en otra canción que ya no estoy, que ya me fui. Y aunque ya no sea el momento, te esperaré, sabrás de mí. Porque voy a ser el mismo, yo me voy por el mismo camino que viví a tu vida. Y espero que una noche te alcance mi voz con un canto que diga te quiero. Y yo me voy por el mismo camino que vine a tu vida. Y espero que una noche te alcance mi voz con un canto que diga te quiero. Tan solo pediste un verso y te di la vida. Explícame cómo entiendo por qué me olvidas. Explícame por qué no entiendo y te di la vida. Si solo pediste un verso y te di la vida. Mi vida, mi vida. Doctores William Castiblanco y Ricardo Bejarano.